Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana tenía un nudo y fue en la luna un lunar. Mariposas en el aire. Mariposas en el aire. Un espacio dedicado a la educación inicial. Hola, en este espacio queremos saludar a los más pequeños, a las más pequeñas de las casas y a sus familias. En estos tiempos raros en los que no podemos vernos, a las señas del jardín se nos ocurrió encontrarnos por acá. Sí, acá, en la radio. Sí, acá, en la radio. Acércate, escucha con atención. Escucha con atención. Que en los próximos minutos vas a encontrar historias, descubrir canciones y resolver adivinanzas. Vamos a poder compartir información y curiosidades. Si a vos o a alguien de tu familia se le ocurre algo que quiera contar, aportar, nos encantaría escucharlos. Mariposas en el aire. Un cuento de Margarita Mainé. Los dientes de Yacaré. Yacaré tiene la boca llena de dientes. Los dientes le sirven para masticar la comida o para asustar a los animales que se acercan a su río. Si el río crece, Yacaré nada y nada de aquí para allá. Pero cuando el río se seca, se aburre muchísimo y los dientes se le caen. No sé quién le contó a Yacaré que a los chicos, cuando se le caen los dientes, el ratón Pérez les trae plata. Quizá lo escuchó algún día mientras dormía la siesta escondido entre los troncos. Tal vez se lo contó Pájaro mientras le limpiaba la dentadura. O lo leyó en esas revistas que enseñan a los animales cosas curiosas sobre la gente. La cuestión es que desde que Yacaré supo que existía el ratón Pérez, quiso conocerlo. A él todas las semanas se le caía algún diente y le volvía a crecer. Con tanto diente dando vuelta, si encontraba al ratón Pérez, estaba seguro de que se haría rico y podría cambiar el río por el mar del Caribe, que nunca se secaba y tenía aguas cálidas y transparentes. Una mañana, con el cielo despejado de nubes, Yacaré dejó el río para salir a buscarlo. ¿Has visto al ratón Pérez, el que cambia dientes por monedas? Le preguntó un sapo. No lo he visto, pero te acompaño a buscarlo, le dijo el sapo saltando sobre la cola larga y saltarina de Yacaré. ¿Has visto al ratón Pérez, el que cambia dientes por monedas? Le preguntó a Tortuga, que estaba ventilando su casa al sol. No lo he visto, pero te acompaño a buscarlo, le dijo la tortuga y se puso detrás de Sapo sobre la cola bailarina de Yacaré. ¿Has visto al ratón Pérez, el que cambia dientes por monedas? Le dijo a un pato que estaba limpiando sus plumas. No, no lo he visto, pero te acompaño a buscarlo, le dijo el pato y se puso detrás del sapo y de la tortuga sobre la cola danzarina de Yacaré. Y así se sumaron a la larga fila dos ranas, tres caracoles y cuatro lombrices, todos haciendo equilibrio en la cola movediza de Yacaré, buscando al ratón Pérez por el bosque. «¡Ya me cansé!», dijo de pronto Yacaré, sacudiendo la cola y provocando la caída de todos los animales. «No podremos encontrar al ratón Pérez de esta manera. Tengo una idea mejor». Entonces, Yacaré, con la ayuda de los otros animales, escribió carteles y los colgó en los árboles del bosque. Los carteles decían, «Yacaré busca al ratón Pérez. El que lo lleve al río tendrá como recompensa un paseo en Yacaré». Era un buen premio. Todos los animales que vivían en la tierra le pedían que lo llevara a recorrer el río sobre su lomo. Pero el ratón Pérez no aparecía. Estaba encerrado en su cueva muy preocupado, porque pensaba que si un yacaré lo estaba buscando era para comérselo. Después de leer el cartel, los animales del bosque lo andaban buscando por todos lados. Y Ratón Pérez no podía estar siempre encerrado. Tenía que salir a buscar los dientes que los chicos dejaban debajo de las almohadas. Así fue que una madrugada, cuando volvía apuradísimo a su cueva, dos conejos lo atraparon y lo llevaron al río. No eran conejos malos, pero tenían el sueño de dar una vuelta montados sobre un yacaré. Y esa era su única oportunidad. Cuando llegaron a la orilla del río, el Ratón Pérez temblaba y los dientes le chasqueaban, haciendo tilín, tilín, tilín, tilín, tilín, tilín. ¡Silencio!, dijo el yacaré. Y Ratón Pérez cerró los ojos esperando desaparecer dentro de esa enorme bocaza. ¿Cuántas monedas me das por un diente?, le preguntó yacaré. ¡Ah!, con un bostezo. Y el ratón abrió los ojos y levantó sus orejas sorprendido. Una moneda por cada diente, dijo, enroscando su cola nerviosa. Muy bien, dijo yacaré, sacando su bolsa con dientes para empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5... Y siguió y siguió. 145 dientes, dijo yacaré. Y el ratón Pérez salió corriendo a su cueva para volver con una bolsa llena de monedas. 1, 2, 3, 4, 5, contó el ratón Pérez y siguió hasta contar 145 monedas. Las metió en una bolsa y se las dejó a orillas del río. —¡Gracias!, le dijo yacaré, guardando su riqueza en la boca y subiendo sobre su espalda a los dos conejos para cumplir con el premio. —¡De nada!, dijo el ratón Pérez, y se fue arrastrando la bolsa con los dientes. Claro que yacaré, con las monedas y los conejos encima, le costaba mucho nadar. ¿Sería el mar tan lindo como su río? ¿No habría tiburones? ¿Para qué quería ir al mar del Caribe? Con las patas cansadas y la cabeza llena de preguntas, yacaré abrió la boca y la bolsa con las 145 monedas se hundió en el fondo del río. ¡Uya!, dijeron los conejos preocupados. No importa, dijo yacaré mientras los dejaba en la orilla. Y se quedó allí, flotando en el río y sonriendo. Con su lengua ya podía notar que se le movía otro diente. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. No les importa porque son valientes, aunque pensándolo un poco mejor, mejor que se escondan que viene el león. Los exploradores van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Van con cuidado mirando muy bien, no saben por dónde pueden aparecer. De golpe se escucha un sonido muy suave. Igual no les importa porque parece un ave. Aunque pensándolo más en caliente, mejor que se escondan que es una serpiente.

piratas van a buscar por aquí y por allá. Un tesoro que es de oro y es difícil de encontrar, porque un barco que se hundió escondido lo dejó. Pero tengan mucho cuidado que anda cerca el tiburón. Bueno, este es un mensaje para los queridos oyentes de la Radio Fogón. Soy Marí, voy a pasar la receta de mis queridos brownies de choco. Ahí va. Es una torta muy rica, ideal para estos tiempos de cuarentena. Levanta el ánimo y muy fácil de hacer. Se prende el horno, se va calentando la casa. Tiene que ser un horno fuerte, temperatura fuerte. Entonces, mientras tanto, vamos batiendo los 4 huevos en un bol. Ponemos medio pan de manteca a derretir en el horno. Cuando metemos el pan de manteca, lo bajamos al horno al mínimo para que no se queme. O derretimos el medio pan de manteca, 100 gramos, baño María, como prefieran. Seguimos batiendo los 4 huevos y a esos 4 huevos le agregamos 2 tazas de azúcar. Seguimos batiendo y agregamos 2 tazas de harina leudante. Ahí la masa se pone más consistente, un poco más pesada, y ahí falta el ingrediente mágico que es la taza de chocolate. Puede ser cualquier chocolate, puede ser el chocolate que se compra en barra entero o una taza de un chocolate que sea para diluir, Nesquik, Chocolino, esos chocolates o cacao mismo que es más amargo. Lo que tengan. Mezclamos bien, ya derretida la manteca, le agregamos esta masa a esa manteca y ahí va a quedar más suave. Si tienen nueces picaditas, no tan picadas, pero picaditas un poco, cortadas, y alguna almendra, muy rico. Meto en una fuente con una gran superficie, digamos, que no sea una fuente budinera, sino que sea una fuente o una pirex, una fuente cuadrada, asadera, que no tenga gusto a ajo ni a carne, por favor. Y ahí lo meto en el horno caliente. Esa masa al horno, entre 12 y 15 minutos, va a estar en el horno, como mucho 20. El punto en que se saca la torta, que se diferencia de hacer un bizcochuelo a hacer un brownie, es en el momento que la sacamos del horno. Esa masa tiene que haberse inflado y cuando la voy a sacar tiene que estar en el punto máximo de estar inflada. Sin embargo, en el fondo tiene que estar cocida. La mitad de la masa tiene que estar cocida y la mitad de arriba tiene que estar todavía un poco como soufflé, sería. Levantada, blandita, cruda. La saco del horno. Para mí la forma de saber que ya está lista es cuando yo la saco y no se mueve la masa. No se mueve la fuente. Yo ya tiene una consistencia que sostiene. Saco la fuente del horno y la voy a cortar en cuadraditos. ¿Para qué la voy a cortar caliente? Para que no se siga cocinando, no se seque. Que se mantenga esa humedad. Que eso es lo que le da la ricura a esta receta. Bueno, espero que les salga bien. Les deseo una buena cuarentena. Arriba esos ánimos, a comer rico, a pasarla bien. Les abrazo. Somos brujos, hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Somos brujos, hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Por ejemplo, si mezclas 7 carozos de aceituna con una lágrima de gato, medio kilo de chicle usado y unas hojas de estragón, puedes transformar un mosquito en dragón. Somos brujos, hechiceros y tendremos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Somos unas luces de esas blancas con perfume de jazmín, brillantina, gelatina y la cáscara de un zapallo. Podés transformar una perla en un rayo. Somos juntos hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Somos brujos hechiceros y tenemos un cuaderno con pócimas muy poderosas que transforman cualquier cosa. Por ejemplo, si mezclas unas gotas de agua ras con un balde de pimienta, telaraña y hojas de menta, pelo de lobo y arroz integral. Un helado se hace castillo embrujado. Soy la abuela Erika, y este es un poema de Gloria Fuentes, autora española de poemas tradicionales para niños. Y es para ir indicando las partes de la cara, para niños pequeños. En mi cara redondita tengo ojos y nariz, y una boca chiquitita para poder sonreír. Con mis ojos veo todo. Con la nariz hago achís y con mi boca como ricos copos de maíz. De nube en nube pasan las palabras del jardín hasta tu casa. Os sugiere contar una historia. El invierno estaba por llegar. Y Oso empezó a tener mucho sueño. Pero antes de ir a dormir, Oso quería contar una historia. Ratón, ¿te gustaría escuchar una historia? Preguntó Oso, con un gran bostezo. Lo siento, Oso, dijo Ratón. El invierno está por llegar y necesito recolectar muchas semillas. Oso ayudó a Ratón a recoger las semillas que estaban desperdigadas por el bosque. Cuando terminaron, Ratón dijo, ¡hasta pronto! Y se escabulló bajo tierra para esperar la primavera. Oso daba pasos lentos y adormilados por el bosque. Las hojas caídas de los árboles crujían bajo sus pies. ¡Hola, pato! Dijo Oso, sentándose para reposar sus agotadas patas. ¿Te gustaría escuchar una historia? Lo lamento, Oso, respondió Pato. El invierno está por llegar y debo volar hacia el sur. Te extrañaré, Pato, dijo Oso, y alzó una pata para verificar en qué dirección soplaba el viento. Yo también te extrañaré, dijo Pato, y emprendió el vuelo. El sol descendía en el horizonte y Oso sintió que sus párpados se cerraban. Empezó a contar colores para mantenerse despierto. 3 nubes rosas, 2 hojas rojas, 1 rana. ¡Hola, rana! Dijo Oso. ¿Te gustaría escuchar una historia? Lo siento, Oso, dijo Rana. El invierno está por llegar y necesito encontrar un lugar calentito para dormir. Oso cavó un agujero del tamaño de una rana entre 2 arbustos. Luego arropó a Rana bajo una manta de hojas secas. Gracias, Oso, dijo Rana. Te veré en la primavera. Oso se recargó contra un viejo roble. Se estiró, bostezó y se rascó la panza. ¿Estará despierto, Topo? Se preguntó. Topo, ¿estás de ahí? Topo. Pero Topo ya estaba dormido. Buenas noches, Topo, susurró Oso. Los primeros copos del invierno comenzaron a caer. Pasaron varios meses y el sol por fin salió de nuevo. Derritió la nieve y despertó a los árboles. Oso se revolcó en la hierba. ¡Llegó la primavera!, exclamó. Ahora sí podré contar mi historia. Pero antes, Oso le llevó una bellota al ratón. Gracias, Oso, dijo Ratón, que estaba muy hambriento después del largo invierno. Bienvenido, Pato, exclamó Oso. Debes estar agotado por el viaje. Oso le mostró a Pato un charco de lodo que había encontrado. Oso puso a Rana bajo los rayos del sol para que se calentara y despertara del todo. Rana abrió un ojo y luego el otro. Buenos días, dijo Oso. Oso, Ratón, Pato y Rana esperaron durante todo el día a que Topo despertara. Finalmente, Topo asomó la nariz a la luz de la luna. ¡Topo!, dijo Oso. ¿Quieres escuchar una historia? Oso reunió a sus amigos, se sentó muy derecho y aclaró la garganta. Luego tomó aire y cuando sus amigos estaban atentos, Oso no pudo recordar la historia. Era una gran historia, dijo cabizbajo. Pero el invierno había sido muy largo y Oso la había olvidado. Los amigos permanecieron sentados, en silencio. Entonces Ratón exclamó: tal vez tu historia se trataba de un oso, o quizá trataba sobre los preparativos antes de que llegara el invierno, dijo Pato. Creo que también había otros personajes, sugirió Rana. Como un topo, dijo Topo. Y un ratón, y un pato, y una rana. Oso se enderezó, aclaró de nuevo la garganta, tomó aire y comenzó su historia. El invierno estaba por llegar y Oso empezó a tener mucho sueño. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Este espacio se está construyendo con el aporte de docentes de jardines de la zona, de las bibliotecas, de los profesorados y gente ocupada en la primera infancia. Y con mucha ayuda de Radio Fogón. Si querés sumarte a esta construcción colectiva, envíanos un audio. En este momento, nos despedimos por hoy. Nos despedimos por hoy. Con una mano nos saludamos. Hasta que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Mariposas en el aire. Hasta la próxima.